Esto es Rebobinado, el podcast que te hará revivir a las bandas de metal de Venezuela de los 90 y 2000. Bienvenidos a Rebobinado, por acá te habla Isis Zarzila y... Anthony Vares. Hoy tenemos un Rebobinado podcast dedicado a lo que fue la banda Papa Roach, de la cual Isis nos estará contando sobre su historia. Sí. Interesante, ¿verdad? Muy interesante, muy trastocada, sobre todo principalmente por el principal el miembro fundador y vocalista y único fundador y miembro, porque ya más adelante tenemos contando eso al respecto. El único sobreviviente de la banda. Ok. Luego estaremos hablando un poco de lo que es el festival Lollapalooza. Genial. Como decían en los Simpsons, Jalapalooza. Y por último, bueno, estaremos también conversando sobre el disco Believe the Storm. Todo esto y mucho más dentro de poco, pero mientras tanto vamos con las efemérides del metal. Ok, para el lunes 19 de septiembre de 2011 tenemos el lanzamiento del disco Pearl Jam 20 de Pearl Jam. Para el 2005 tenemos el lanzamiento del disco Return of the Champion de Queen. Para el martes 20 de septiembre de 2019 tenemos el lanzamiento del disco Why Me, Why Not de Liam Gallagher. Para el 20 de septiembre de 2010 tenemos el lanzamiento del disco Midlife Crisis de Faith No More. Para el 20 de septiembre de 2009 tenemos el lanzamiento del disco Backspacer de Pearl Jam. El 20 de septiembre de 2006 tenemos el lanzamiento del single Anomaly de Incubus. El 20 de septiembre de 2005 tenemos el lanzamiento del disco BBC Live in Session de Motorhead. 20 de septiembre de 2005 el lanzamiento del disco Half a Nice Day de Jon Bon Jovi. El 20 de septiembre del 2005 tenemos el lanzamiento del disco 10,000 Fists de Disturbed. Ya para el miércoles tenemos lo que fue en el 2018 lanzamiento del disco Living the Dream de Slash. El 21 de septiembre de 2018 tenemos el lanzamiento del disco Piano a Microphone 1983 de Prince. El 21 de septiembre, pero del 2004, lanzamiento del disco American Idiot de Green Day. 21 de septiembre del 1999, lanzamiento del disco The Fragile de Nine Inch Nails. 21 de septiembre de 1993, lanzamiento del disco Inútero de Nirvana. Mira, el Inútero. Interesante. Tiene sus añitos ya. Sí. Jueves 22 de septiembre del 2009, lanzamiento del disco Life Start Now de Three Days Grace. 22 de septiembre de 1998, lanzamiento del single Psycho Circus de Kiss. 22 de septiembre, pero de 1997, lanzamiento del disco Homogenic de Björk. 22 de septiembre de 1997, lanzamiento del single Stand By Me de Oasis. 22 de septiembre de 1995, lanzamiento del disco Ball Breaker de AC/DC. Ya para el viernes 23 de septiembre, pero en 2014, lanzamiento del disco Grass 1975 de Deep Purple. 23 de septiembre de 2008, lanzamiento del single Do What You Do de Mudvayne. 23 de septiembre de 2003, lanzamiento del disco Reinventing Hell, The Best of Pantera, obviamente de la banda Pantera. El 23 de septiembre de 2003 tenemos el lanzamiento del disco Results May Vary de Limp Bizkit. Y para el 23 de septiembre del 2003 tenemos el disco, o el lanzamiento del disco, The Best of Pantera, otra edición, pero esta fue la que más me encantó. Far Beyond the Great Southern Cowboys Vulgar Hits. Ah, ok. No se les ocurrió así como que, mira, vamos a meter un nombre, no me da la dilla. Vamos a pegar todos los nombres y ese es el disco. Y bueno, así fue. Interesante. Sí, así fue. Entonces, bueno, eso fue el día de ayer viernes. ¿Qué tenemos para el día de hoy, sábado, Isis? Bueno, una de las cosas es el lanzamiento del disco Under a Pale Grey Sky de Sepultura. Del 2002. Sí, no, ya no, o sea, ya con el nuevo vocalista Derek. Exacto. El 24 de septiembre del 2001, lanzamiento del single Androgyny de Garbage, una de mis bandas favoritas, y sobre todo la vocalista Shirley Mason. El 24 de septiembre de 1995, lanzamiento del disco Herceloid de Rammstein. El 24 de septiembre de 1991, lanzamiento del disco Blood Sugar Sex Magik de Red Hot Chili Peppers. 25 de septiembre de 2012, lanzamiento del disco 1 de Green Day. Y el 25 de septiembre de 2007, lanzamiento del disco Echo, Silence y Grace de Foo Fighters. También el 25 de septiembre de 2006, lanzamiento del disco Life in Milan de Depeche Mode. Y el 25 de septiembre de 2001, lanzamiento del disco The Poison, Rock Champions. Rebobinado conciertos. Ok, vamos con el festival Lollapalooza. ¿Qué sabes tú de este festival? No mucho, sinceramente. He escuchado más bien intervenciones de MTV, revistas. Eso sí, ajá. Eso es lo básico, lo que sé. Lo básico, exactamente. Recuerdo mucho el capítulo de Los Simpsons cuando Homero es la mascotica del Lollapalooza. Y bueno, sí, es un festival donde no es solamente único de un estilo, son de varios estilos, tal cual. Pero bueno, este festival inicia en los Estados Unidos. Incluye música como rock alternativo, indie y punk. También tenemos actuaciones cómicas y de danza. Esto es algo como tipo más circense. Ah, vale, interesante. Sí. Bueno, ¿y sabías que el que comenzó todo esto, o el que concibió la idea, fue el vocalista de Jane's Addiction? Menos sabía esas cosas. Ok, Perry Farrell, que era el cantante de Jane's Addiction, para el 91 concibió la idea de este evento. Y bueno, fue realmente una experiencia donde trató de reunir no solamente bandas de metal tan pesado, sino bandas como más actuales y, tú sabes, muy underground, tipo indie, de manera de que tuviera esa particularidad. Esto le dio de verdad lo que fue un lanzamiento gigantesco, porque abrió la puerta a muchas agrupaciones y de manera que logró como que atraer una cantidad de personas de muchos géneros, de muchos estilos para este festival. Tenemos que Lollapalooza estuvo de gira por Estados Unidos y Canadá a lo que fue a finales de agosto del 91. Tuvo artistas como obviamente Jane's Addiction, Nine Inch Nails, y metiendo un poquito de elementos como el rap. Luego pasó hacia Phoenix, Arizona, donde fue cubierto tipo reportaje por MTV. Y luego, bueno, se dirigió ya a Seattle, lo que fue en otros años posteriores. Este es otro dato interesante. Ya estamos enterándonos de que los festivales no son únicamente de Europa o de Estados Unidos. Este es otro festival que me entero que se realizaba también en Latinoamérica. Por ejemplo, tenemos a Santiago de Chile. Fue el primer país en Latinoamérica el cual se realizó este festival en el 2012. Eso sí lo había escuchado, que ese festival se había venido a acercarse a los lados de Latinoamérica. No tenía conocimiento, de verdad, de verdad. Luego tenemos una versión brasileña y argentina posteriormente en el 2014. También ha pasado lo que a tierras europeas, como en Berlín, se realizó en el 2015 en un antiguo aeropuerto. Luego también se habló de que iba a haber uno en el 2016 en Bogotá, Colombia, en el Parque Simón Bolívar. Al final de todo esto, bueno, tenemos que en la historia Farrell, el vocalista de Addiction, que concibió esta idea, vendió la marca Lollapalooza a Capital Sport Entertainment. Esta es una empresa que ha trabajado también con festivales, por ejemplo, el Austin City Limited Music Festival, el Festival Límite de Austin, que también tiene la misma característica, reúne bandas underground, indie, alternativo, y bueno, también ellos le meten elementos de danza, escenas así, tú sabes, cómicas, medio, ¿cómo se diría? De esas, como que sea de Arlequín y esas cosas. Bueno, de esa manera también ellos trabajan en este festival. Interesante, ¿sabes que me llama la atención eso? Porque no sé por qué, bueno, no sé si inspirado en estos festivales u otras cosas. La Conacoel, cuando celebró sus 25 años de carrera, hicieron un espectáculo, si mal no recuerdo, que fue en Estados Unidos, no me acuerdo si fue en Italia, no recuerdo bien, de forma sincera, por ejemplo. Circense, eso. Muy bien. Sí, me llamó la atención bastante, de verdad que sí. Incluso hubo un momento que elevaron a Cristina Scavia hasta el techo y la pudieron bajar. Y bueno, no, fue de verdad que es súper interesante y con mucho inventario que tenga que ver con este tema. ¿Tú sabes que el festival me parece que se inclina mucho a ese aspecto circense? Tenemos que hablar de Wicker Man. ¿Sabes que hay un festival que se hace en un desierto, no sé si es en Arizona, que se reúne gente totalmente estrafalaria? Es más, se visten y todo. Tipo los juegos de la mitad. Más estrafalario. Y al final del evento queman un hombre gigantesco de paja. como la película que vi de Nicolas Cage. Ok. Bueno, ese es otro. Tiene, ese sí es más raro, más bizarro, más loco. Hay gente que va hasta con autos, por ejemplo, tipo modelo platillo volador. Hay gente completamente tatuada o disfrazada en pleno desierto. Dura creo que una semana. Hay música trance, dance, hay rock también, hay mucha música experimental indie. Me parece que tiene como esas características, pero no tan marcadas como este festival de Wickerman que ellos hacen. Pero sí, parece que es así. Interesante, ya voy a investigar en internet. Veremos a Brigor Surf. Creo que no participan bandas. Ahí no, solamente hay gente que va para allá, hace lo que tiene que hacer. Es más, hay hasta obras artísticas, con juegos de fuego, pirotecnia, entre otras cosas. Creo que bandas no se presentan, pero es un festival muy interesante. Bueno, por último tenemos que este festival también llegaría hasta Tel Aviv, Israel, que fue el 20, 21 y 22 de agosto de 2013. Y bueno, posteriormente lo que sería ya en Brasil y Santiago de Chile. Es un festival muy único porque han pasado bandas como Red Hot Chili Peppers, tenemos Oasis, Silvershy, en aquella época que estaban de moda, entre otros géneros también como el rap, elementos también de techno. Ha ido cambiando un poco, por supuesto, dependiendo de la presentación del festival, pues hay unos elementos que se encuentran y en otros no. Pero bueno, Lollapalooza es muy bien conocido y de verdad que es un festival muy diferente y muy underground para lo que es la audiencia y el público de dicho festival. Súper interesante, ya quiero ir a uno, pero sobre todo me gustaría ver, de hecho, créanme que luego del programa voy a investigar en YouTube qué festival es ese con platillos voladores y todo. Dije, queman un hombre de paja, no, es súper interesante. Es que me imagino que eso debe ser en Europa, seguro. No, es en Estados Unidos. Ah, en Estados Unidos, bueno, tiene todo sentido. De verdad, seguro que será uno de esos estados de Estados Unidos cercanos a Canadá, que nadie va. No sé, creo que es el desierto, se hace en pleno desierto. Tienes que irte preparada, con todo lo que necesitas, comida y agua. No hay nada, es en medio del desierto, no hay instalaciones, si no me equivoco, no hay nada de instalaciones, nada por el estilo. O sea, los Max Max. Exactamente, pero pizarra, circense. Y bueno, lo otro es que la figura del Wickerman está relacionada mucho con, creo que es algo británico, la quema de un hombre de paja. Sí, eso sí. Exacto. Tener una relación con ella, el festival o la celebración que ellos hacen. La verdad es que yo me imagino porque, o sea, cuando paraste en el platillo volador, yo dije, no. Pero imaginé algo así muy, muy profano, de la cultura profana, que tiene que ver con la naturaleza, los tiempos de antes, y otro tipo de grupos, países nórdicos, ese tipo de cosas. Me recordó a eso. Pero es que tú ves la gente, tú como que no pega. No pega, o sea, es como tan diverso, tan así, tan guau que. No. No, de verdad que no. En fin, entonces, bueno, siguiente página. Investiguen ustedes también. Esto es Rebobinado. Thank you so much, everybody. This is about that sexual healing. Too bad, and unfortunately, a lot of people took the hook to this song and kind of didn't listen to the verses. But that's okay. It doesn't matter to me. I am very happy that bottled water is canned. Are you happy about that? Death to plastic. Hey, ladies! Yeah. I did it all for the nookie, y'all. Who's ready? 4, 3, 2, 1. this world as a reject. Looking through these eyes, then you'll see the size of the flame. Dwelling on the past, it's burning up my brain. Everyone that burns has to learn from the pain. Hey, I think about the days my girlie ran away from my pay. My fellas came to play. Now she's stuck with my homies that she fucked. And now I'm just a sucker with the lump in my throat. Hey, like a charm, hey, like a charm, hey, like a charm, hey, like a charm, hey, like a charm, hey, like a charm. Should I be feeling bad? Should I be feeling good? It's kinda sad that I'm the laughingstock of the neighborhood. And you would think that I'd be moving on, but I'm a sucker, like I said, I'm fucked up in the head. Maybe she just made a mistake and I should give her a break. My heart a lake, either way. Hey, what the hell, what you want me to say? I won't lie, but I can't deny. I get it all from the nookie. Come on, the nookie. Come on, so you can take that cookie and stick it up. Stick it up, stick it up, stick it up, stick it up, stick it up. For the nookie, come on, the nookie, come on. So you can take that cookie and stick it up your ear, stick it up your ear. Why did it take so long? Why did I wait so long, huh? To figure it out, but I did it. Underneath the sun, I didn't get it. I can't believe that I can be deceived by my so-called girl, but in reality had a hidden agenda. Put my tender heart in a blender, but still I surrender. Like a charm, like a charm, like a charm, like a charm, like a charm. Lollapalooza, get up. Come on, come on, and stick it up, stick it up, stick it up. She did it all for the nookie. Come on, the nookie, come on. So you can take that cookie, stick it up, stick it up, stick it up, stick it up your fucking ass. That's a metaphor, that's a metaphor. Don't stick things up your butthole. I mean, sometimes, sometimes it's okay. Some things feel great in your butthole. I didn't say that. You know. Look at this big circle over here. It's like a lollipop. Is there a competing circle over here? What's great is we can all get along no matter what. Music brings us together. If you love, love, love music, let me see some love, love, love. Me too. I see you, I see you. All that shit talking out there ain't nothing gonna change. The more you talk about me, the longer I'm gonna be right here, you know what I mean? I'm only human. It's so easy for your friends to give you their advice. They'll tell you, just let it go. But it's easier said than done. I appreciate it, I do. But just leave me alone. All right, karaokers, this is on you. Come on, y'all. Just leave me alone. Ain't nothing gonna change. You can go away. And I'm just gonna stay here and always be the same. Ain't nothing gonna change. You can go away. And I'm just gonna stay here and always be the same. You better fucking believe it. You better fucking believe it. Yo, Lollapalooza, let me hear some of that nookie love. I did it all for the nookie. Come on, the nookie. Come on, so you can take that nookie and stick it up. Yeah, stick it up. Yeah, stick it up. I did it all. Thank you all so much. Rebobinado bandas. Vamos a hablar entonces acerca de la banda de Papa Roach. ¿Quién en los años 2000 no escuchó Papa Roach? De hecho, era una de las bandas insignias del nu metal y del rap metal, que fueron estos géneros que salieron después del grunge, después del heavy metal, después de todo ese tipo de cosas. Que marcara un estilo de aquella época adolescente, juventud de veinteañera, etcétera, universitaria, que dijera, wow, esto explota. New metal. Pero es que no solamente el que lo haya escuchado, es que nos prácticamente obligaron a escucharlo. Lo veíamos en MTV. Ah, sí, esa es otra cosa, claro. Lo veíamos, lo escuchábamos en la radio. O sea, las canciones eran insignes. Cualquiera, mira, está chévere la canción, está pegajosita, está chévere, está agresiva, pesada, ni un metro, pero bien chévere. Ok, se deja colar. Y que se podía escuchar en la radio, por ejemplo, uno de los temas de insignes de Papa Roach, que es Broken Heart, cuando este pana Jacob, que le dicen Jacoby, Broken Heart. Ustedes me escuchan ahí. Ah, bueno, que entonces, escúchale, o sea, eso era como que estoy bravo por la vida. Bueno, vamos a escuchar Papa Roach. Y ustedes ven los en vivo de Papa Roach, o recuerdan los en vivo de Papa Roach en aquella época. Bueno, el tipo se lanzaba en el tarima y todo, y daba volteretas en la tarima, se pegaba a la tarima y se volvía a parar y seguía cantando. Last Resort también, tremenda canción. Ajá, exacto. Ah, ahora. O Entre Cielo e Insectos. Ángeles Insectos. Eso, ajá. También era tremenda, tremenda canción. O sea, esas tres eran como los himnos de Papa Roach. Es que bueno, de hecho, estos temas eran, o fueron de, o es, del principal álbum de Papa Roach, que fue el álbum más exitoso desde que se ganaron los discos de platino y todo ese tipo de cosas. A ver, es una banda estadounidense de metal alternativo formada en, se pronuncia así, Vacaville, la villa de la vaca. ¿Vacaville? Sí, es en serio. Ni me quique, ¿ah? Cuando investigué acerca de los orígenes, donde se formó Papa Roach, y yo, qué interesante. En el 93, hace 31 años, imagínate. 93. Y los tipos no están tan viejos así. O sea, por ejemplo, Jacob, que es el fundador, el principal compositor de la banda, tiene 46 años. No, o sea, no. Chamitos, empezaron chamitos. Si lo comparamos con Defton, con Incubus. Exacto. Tan bien, pues. Sí, exacto, o sea, fue solamente que ellos empezaron muy jóvenes, por supuesto. Se dieron a conocer al público en general en el 2000 con el álbum Infest, que justamente salen todos estos temas que estábamos hablando. Triple disco de platino en Estados Unidos, inicialmente dedicadas a nu metal, y se trasladaron a sonidos de rock alternativo. Hoy en día, por ejemplo, Papa Roach está sonando más a ver, heavy metal, más a rock, incluso... Yo pienso que el nu metal lo tocan es cuando tocan este temas anteriores, los temas clásicos, pero ya no se transformaron. Ah, los discos nuevos son más pesados, exacto. Son más metal así, más de... Eso, yo pienso que evolucionaron como tal. Está bien, así no se encasillan, y es un sonido diferente y es una propuesta nueva. Sí, es que también lo considero, incluso me impresiona la actitud y el aspecto de Jacob, que cambia totalmente. O sea, la época de nu metal rap era aquel gordito, blanquito, medio introvertido, pero tenía esa rabia por dentro, vestido con aquellos camisones negros y el pantalón súper ancho. Y de repente lo vemos en los años 2010, 2000, los 1 con 2 y 3 y 4. El tipo a los punk, con el cabello liso, cortado al estilo de esa época, todo bonitico, más delgado yo. O sea, el tipo tiene unos cambios demasiado radicales. Y hoy en día está con los pelos parados amarillos. O sea, wow, ha cambiado bastante. Mira, era gordito, así como que el típico gordito fofito que le hacían bullying en la escuela. Exacto. Algo así, ¿no? Algo así. No, es que de hecho estoy investigando acerca de la historia de la banda, principalmente la de él. Era tal cual una persona introvertida. Incluso empecé a tocar clarinete en sus inicios del colegio, así como que bueno, que debe ser, que me presten atención, etc. Y bueno, ellos participaron de hecho en un toque, un festival del colegio, donde tocaron temas de Jimi Hendrix, y junto con el baterista Dave Burker y los estudiantes de Vacaville High School, me da demasiada risa. Perdón, bueno, yo sé que ningún estadounidense me va a entender lo que estoy diciendo acá, porque acaba de destacar habla inglés, a menos que sea un gringo latino. Y bueno, en fin. Entonces, bueno, Jacoby Sandix es el apellido de él, y Dave Volken Bodner. se conocieron en este colegio, o el high school, como se dice en Estados Unidos, en el campo de fútbol de la escuela, y decidieron formar una banda. La pareja optó por el nombre de Papa Roach, que combina el apodo de Papa y el apellido Roast, con T, acortado a Roast, de un abuelo de Sandwich, del vocalista como tal. Entonces ellos unieron al bajista Will James y al trompetista Dennis Luther. Complementaron la primera formación de la banda. Su primera actuación fue en el concurso de talento de la escuela secundaria, donde realizaron una versión de Jimi Hendrix. La canción fue tocada sin guitarra, qué locura. Cuando yo también leí, dije, ah, por supuesto que no ganaron la competencia. No deberían. No. Jimi Hendrix guitarrista, por favor. Exactamente, eso no entendí. Entonces, bueno, dos meses más tarde, Ben Luther fue reemplazado por el guitarrista Jerry Horton, de la cercana Vanden High School. Es decir, la primera formación de Papa Roach como tal fue con un trompetista, y por eso que no había guitarra en justamente en el concierto, este concierto que hicieron en la high school. Y yo, pero entendible que no me ganan más, ¿por qué? Entonces, bueno, de hecho, el vocalista a mediados de los 2000, 2010, etcétera, por ahí, con el disco de Metamorfosis, que ya voy a estar hablando acerca de él un poquito más, que fue uno de los álbumes también exitosos de Papa Roach, tuvieron que pararlo de un bulto en la garganta. De hecho, un bulto en la garganta. De hecho, el tipo estuvo a punto de quedar sin voz. Dios. Literal. Algo así como le pasó a Danny Phil con sus primeras operaciones, algo así como le pasó a el vocalista de Aerosmith, Steven Tyler y muchos otros que le han pasado que exigen demasiado a su voz. Incluso yo pienso como vocalista que sobrepasan el uso y el estilo de la voz, porque recuerden justamente cómo canta Jacob, o sea, canta muy fuerte, muy duro, muy agresivo, muy rudo. O sea, el tipo, cuando desde que los comienzos de los años 2000, se desgarra en la voz, sacando toda la rabia y toda la cosa que demostraban en aquel momento, que eso no me extraña. Claro, claro, imagínate. Y es típico de los vocalistas cuando no tienen educación vocal, empiezan a extralimitarse, y esa es la consecuencia. Exactamente. Es tu instrumento, tienes que cuidarlo, no puedes exigirlo tanto. Sí, porque nada más y nada menos, por ejemplo, los vocalistas, tú no puedes simplemente, voy a cambiar las cuerdas. No, es parte de uno. Es parte de uno, no se puede. Es correcto. No se puede. Entonces, bueno, en el 97 llegó su primer álbum de estudio, All Friends From Young Years. El grupo disfrutó del gran éxito en toda California, cuyos radios comenzaron a pasar algunas de sus canciones. Durante ese tiempo apoyaron varias giras junto con Incubus, Powerman, 5000, Hit P.I., Snow, Far y Stanty X. Bueno, de todas las que nombré, nada más Incubus y Stanty X. Mira, que Powerman 5000 es la banda de la hermana de Rob Zombie. Ah, no sabía. Sí, muy buena. Deberíamos hablar de ellos un día de esto, porque es una música muy buena. Sí, ¿por qué no? Es un poco industrial. Al estilo de Rob Zombie. Ah, estilo de Rob Zombie, pero me parece que mucho más. Happy is not as far as the son casi la misma línea. Okay. Desgraciadamente, Snot ya no existe porque el vocalista falleció. Sacaron su primer disco, fue el éxito y hasta ahí llegaron. Ah, interesante. Exactamente. Ok, no sabía. Entonces, bueno, un año más tarde del este EP de Track Steep, en el primer mes, ¿qué? Vendió. Estamos un podcast en vivo, así que no se quejen. Vendió más de 1000 copias, independientemente de que estaban comenzando, de que se estaban dando a conocer y toda la cosa. Entonces, este éxito atrajo la atención de Warner Bros. Records, que trató de financiar la producción de otro CD, pero sin éxito. Pero entonces en el 99 vino el Let In Now, y poco después firmaron un contrato con DreamWorks Records, y en octubre del mismo año regresaron al estudio para grabar el álbum, un nuevo álbum, que ya sabemos cuál es, el Infest, en el 2000, que fue lanzado en Estados Unidos. El álbum contenía además de 7 pistas escritas en ese periodo, remakes de 4 canciones antiguas de su primer EP, casi que en cassette. Y todas esas 4 canciones que estaban en ese cassette fueron todos los singles icónicos de Papa Roach. Wow. Justamente. El álbum contó con un estilo clasificable como nu metal y rap metal, caracterizado por una combinación de riff de guitarra y gritos inspirados en el metal y rap y scratch, inspirados en el hip hop. Bueno, justamente por eso que este tipo más adelante se jodió la voz. Ok, sigamos. Ajá. El sencillo lanzado fue el Last Resort, también acompañado de un video. Por ejemplo, a nadie se le pudo olvidar este video de las cucarachas, el movimiento de cámara tan interesante, pero sobre todo las cucarachas, sobre todo que el carajo le salían las cucarachas por la boca y toda la cosa. Claro, al principio a mí me incomodó el video y dije, pero ¿por qué no hacer eso? Después estoy investigando acerca del nombre y yo, ah, ya, ok. Tiene razón. Entonces, bueno, Rush tiene algo alusivo en cuanto a la lengua anglosajona que tiene que ver con cucarachas. Justamente. Entonces, bueno, en el 2001 fueron nominados a los premios Grammy como Mejor Artista Nuevo y la canción Broken Home, nominada como el Mejor Video Musical de Forma Corta. Justamente cuando aquí se desgarra Jacob. Broken Home. Justamente. Y bueno, en marzo de 2009, Papa Roach celebró sus primeros 10 años en la actividad bajo contrato oficial. Para la ocasión tocaron en dos espectáculos especiales en Nueva York y en Los Ángeles. El 7 de marzo, el nuevo video del single Lifeline es lanzado durante la primera semana del lanzamiento. El álbum vendió 44.000 copias, colocando en el octavo puesto de Billboard 200 Chart. O sea, independientemente del luego de 10 años del álbum que fue súper mega exitoso. Y bueno, no repitieron ese éxito, pero siguieron siendo súper escuchados. Es una buena posición para esa fecha. Y mantenía todavía la audiencia atenta sobre ellos, claro. O sea, no podemos dejarlo así, tal cual, no hay que aprovechar. Mejor que eso fue un momento en que aprovecharon para mantener lo caliente que estaba Papa Roach y seguir explotando así la música como tal. Exactamente. Y bueno, lo que estábamos hablando anteriormente, la banda Papa Roach tuvo muchos cambios. De hecho, el único miembro original como tal es Jacob, el vocalista y el compositor. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Se volvió un dictador? ¿Sacó todo el mundo? Bueno, el baterista, justamente el fundador, que junto con él que fue el del colegio, o el high school, demandó a la banda por incumplimiento de contrato. ¿En serio? Sí. Y otras cosas, problemas personales, pero más que todo también fue no tanto por el dictador que fuera Jacob, porque no lo fue tanto, sino el problema principal fueron los problemas de drogas de Steve Delpano. Fue mucho problema con drogadicciones, entrar y salidas de clínicas, divorcio de la esposa. Estamos hablando de Jacob. Sí, estamos hablando de Jacob. O sea que el pana estaba grave. Sí. Pasó por ese tipo de situaciones, bueno, hasta que el tipo finalmente se recuperó nuevamente y bueno, XYZW. Y bueno, como miembros de bandas, ese tipo de cosas, o sea, cualquiera se puede imaginar que bueno, que no todos pueden apoyar ese tipo de situaciones y más con una inestabilidad, perdón, que da inestabilidad en la banda. Claro, no lo van a tolerar, se obstinan, se cansan de ver que su vocalista esté en esa situación y no quiera como que, conchale, vamos a dejar esto, vamos a comenzar bien todo. Se obstinan, se cansan, bueno, es obvio, pues, se quieren retirar. Eso le ha pasado a muchos integrantes de muchas bandas anteriormente, es normal. De hecho, no sé si ustedes se dieron cuenta, bueno, no sé si se exhibieron un poco de la vida de Papa Roach, o podemos de repente que te aparece un video de una noticia o algo así acerca de una banda insignia, que de repente el tipo se desapareció y de repente apareció nuevamente, todo renovado, con esta nueva pinta que tiene, tatuajes mucho por el cuerpo, el uso de cabello, volvió a desaparecer otra vez y volvió a aparecer con los pelos amarillos y está activo nuevamente Papa Roach. Entonces, pienso que yo considero que tiene que ver justamente con estos vaivenes y estos antibajos que tuvo el vocalista, pues, justamente. Y aprovechar y llegar con una nueva imagen. Este es el nuevo vocalista de Papa Roach. Exactamente. Entonces, bueno, el cambio definitivo de Papa Roach se debe a que el grupo cita como inspiradores Distorsión Social, Metallica, Red Hot Chili Peppers, Wu-Tang Clan, Eugenes, y por supuesto Queen, Led Zeppelin, todo ese tipo de influencias importantes que tienen que ver con una banda y nos trae esta época también para que se mantengan actualizados, como estábamos hablando anteriormente también. Y una cosa súper importante de decir acerca de Jacob es que a él fue muy, a ver, le fue muy afectado el hecho de que su padre haya ido a la guerra de Vietnam. Quedó traumado por eso. Sí, recordemos que él tenía 6 años aproximadamente cuando, a ver, el tipo nació en 1976, 77, si mal no recuerdo, y por esas cosas, por los años 70, si mal no recuerdo, fue la época de Vietnam. Le había pasado un poco la época de Vietnam. Exacto, entonces el tipo quedó bastante afectado, traumado con el tema de esta guerra, que cabe destacar que Estados Unidos no ganó la guerra de Vietnam. Todos los traumados se quedaron como con este postraumático, todos estos tipos de militares que fueron para allá a defender a Estados Unidos, bla, bla, bla, o lo que fuesen a hacer ya. Después pueden leer acerca de la historia de Vietnam. Pero bueno, eso influyó en el estilo de canto y composiciones y letras de Papa Roach. E incluso en la historia de justamente del nu metal, todos estos cambios que tienen que ver con los 80s, guerras, etcétera, de la socialización estadounidense principalmente, que sabemos que eso viene más que todo de Estados Unidos, influyeron en las mentes de estos adolescentes de aquella época, de estos músicos. Y fue cuando empezaron a cambiar acerca de buscando un estilo de música metal más pesado, pero al mismo tiempo que fuera de protesta. Entonces, bueno, hoy en día los entendemos, en aquella época no se entendía mucho, ¿no? Pero que más que un estilo de hip hop rap para protestar al mismo tiempo el metal que fuese tan pesado y de, como no sé, como una especie de golpe en la cara a través de la música. Pues que se nota con las voces agresivas del vocalista, son de protesta, con esos elementos de rap o hip hop que también son música de protesta, de injusticia, y con las guitarras que son pesadas en esos álbumes, que son contundentes, con un sonido bastante agresivo. Bueno, están, mira, desahógate, fue que la imagen de ellos en los primeros discos era, bueno, somos una opción para que la juventud nos escuche, desahogue sus ansiedades, sus miedos y todas esas cosas que estén viviendo en su casa, en la escuela o en cualquier otro lugar donde ellos se encontraran. Era una descarga, pues mira, me voy a desahogar, no importa lo que diga el resto, y esto es así para ustedes. Esa fue la intención, me imagino, que de Papa Roach. Sí, sí, y de hecho no solamente de Papa Roach, sino también de todas estas bandas. La mayoría de las bandas acerca de que tienen que ver con la historia del nu metal tenían eso en común, ese estilo de protesta, ese estilo de esa juventud adolescente y, bueno, y veinteañera de aquella época, justamente. Y más de las sociedades norteamericanas, en esa sociedad que siempre ha sido tan conflictiva, situaciones tan difíciles, desempleo, problemas sociales, económicos. Imagínate, sí, claro, es una protesta. ¿Cómo? Así mismo. Como tales, así. Así mismo. Entonces, bueno, repasamos la biografía de Papa Roach. Bueno, en el 2000, justamente, Infest. 2002, Love, Hate, Tragedy. 2004, Getting Away, What Murder. 2006, The Paramore Sessions. 2009, Metamorphosis. 2012, The Connection. 2015, Fear. 2017, Crooked Teeth. 2019, Who Do You Trust? Trust. Y en el 2022 están lanzando recientemente este disco desde marzo, que lo están girando, por ejemplo, empezaron aquí en México, Ego Trip. De hecho, hace poco lanzaron un tema justamente de ese disco, y bueno, que está siendo número uno en las principales radios estadounidenses. ¿Qué te parece? Estoy pensando que para la próxima ocasión que nos encontremos para hablar del disco de una banda, vamos a tener que escuchar ese nuevo material, a ver qué es lo que están haciendo. Sí, definitivamente. Para hacer un pequeño análisis también de qué es lo que están haciendo, porque de verdad no lo he escuchado y qué será lo que trae Papa Roach ahora. Esto es Rebobinado. I just feel like I'm channeling something. The noise. No love, no feelings. I choke on the air I'm breathing. I'm done, I'm healing. Ain't nobody stopping the bleeding. Breaking through my mistakes, free fall. Rebobinado Disco. Vamos a recordar un poquito lo que es The Store. The Store es una banda de heavy metal y new metal formada en Chicago, Illinois, por David Draiman, voz, Dan Donegan, guitarra, John Moyer, bajo y Mike Wendell, batería. Esto es una banda que fue fundada en 1994. Vamos a recordar que The Store, su organización en cuanto a integrantes, nunca fue la misma, solamente en el vocalista. El primer vocalista fue el que le dio el primer nombre a The Store como The Brawl. Ya posteriormente, cuando llegó el nuevo vocalista, cambiaron su nombre ya a The Store como tal. También recordemos que es una banda de new metal, pero que después con el tiempo fue evolucionando, incorporando estilos de heavy metal, solos y riffs de guitarra un poco más técnicos. Nada, siempre como que el típico guitarreo que, mira, es como ver como si Korn hiciera un solo de guitarra. No pega así con, ¿verdad? Así como que no. Los de Korn son como son solitos, algo así, apuntaditos nada más. Entonces, bueno, esta banda fue evolucionando. Se tiene en cuenta también que hasta abril de 2017, es lo que consiguió así lo más reciente, ellos vendieron 16 millones de álbumes en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los más grandes taquilleros en esos años. Interesante. Una vez más, nos encontramos con que ellos han liderado la lista Billboard 200 y ha ganado varios reconocimientos, teniendo un disco de plata, 19 discos de platino, 2 sencillos de oro y un sencillo de platino. 19 discos de platino. 19 discos de platino. Y bueno, y con todo esto, bueno, hacemos la entrada ya oficial a lo que es el álbum que vamos a escuchar. Y hablar, que es Believe. Este es el segundo álbum de la banda, del cual ya tenemos un nuevo vocalista. Se nota un poco lo que es un coqueteo, tú sabes, así es, de separándose del new metal a hacer algún metal más pesado. Se escucha más que todo en las guitarras ese riff potente, contundente, duro, y que bueno, le dio la oportunidad de debutar de número uno en el Billboard 200. Esto fue en el 2002. Brutal, es que no me imagino, ese álbum es demasiado bueno. Bueno, tanto así que le dio la oportunidad de ser certificado con un doble platino por Recording Industry Association de América. Tenemos también en cuenta que es un disco que increíblemente dio tanta fama que arrastró el primer disco, que fue llamado The Sickness, y también lo llevó a ser uno de los primeros. Salió el segundo disco de Storm. ¡Wow! Me voló la cabeza. Y de repente se enteró la gente. ¡Hay un primer disco! ¡Vamos a escucharlo también! Empezaron también a comprar el disco y a ser uno de los más escuchados. ¡Wow! Tremendo marketing para empezar. O sea que ahí no salía perdiendo nada. Mira, tenemos una banda nueva. La banda nueva es demasiado brutal. Hay que escuchar todo lo que hay de ellos. Y así fue como tal. Exactamente. O sea, nada más y nada menos que con que... con eso, no marketing. Y bueno, le dio la oportunidad también a que el primer disco de Sickness también fuera uno de los primeros discos de lo que es la Billboard 200. De hecho, nada más y nada menos que ese tema de Prayer, o sea, que a quien no le gusta. Sí, ese tema es brutal. Es un tiro en la cabeza, un escopetazo en la cabeza. Estoy mucho loco. Ok, vamos a aprovechar aquí de que estamos Isi y yo admirando la portada del disco de The Store Belief. ¿Qué es lo primero que te llama la atención de la portada? Además del montón de rayas geométricas que vemos allí. Los cachitos, la estrella y la cruz en el medio. Ok, realmente es un compendio iconográfico de figuras religiosas. Interesante. Sí. Vale. Tenemos que esta parte gráfica trataron de buscar elementos de influencia religiosa, con, por ejemplo, un toque cabalístico. Lo vemos más que todo ubicado en el círculo que tenemos, un círculo que complementa y encierra todos estos elementos. Está conformado por 4 símbolos religiosos combinados en un emblema: la media luna musulmana, que veremos arriba. Ya lo estoy viendo. El pentágono pagano, tenemos un pentágono allí, si miran bien. Luego tenemos la cruz cristiana que resalta, o sea, se ve ya a leguas. Y es la estrella de David judía. Su idea está enmarcada en la unidad de las religiones. Interesante que eso que jamás va a pasar. Y es más, si vemos el título del disco es Belief, o sea, creer. Entonces tenemos que la intención de ellos fue como que una amalgama de todas las religiones donde están como en armonía, pues, o sea, todas ellas iconográficamente hacen una combinación que combina todo en total respeto y con esa ecuanimidad en cuanto a las religiones. De hecho, es interesante, hasta chévere para un tatuaje y todo, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Se ve bastante complejo porque tiene varios elementos, como son líneas y no son líneas rellenas, es decir, no tenemos la cruz rellena, sino que son líneas y dentro de las líneas de la figura se ve el vacío, pues, que tiene. Pero si lo vemos en negativo, en blanco y negro, que lo tenemos por ejemplo aquí, lo estamos pillando, ahí sí se ve el relleno. Por ejemplo, se ve completamente la luna. Sí. Se ve la cruz, se ve la estrella judía, se detalla más, ¿verdad? Sí, sí, así mismo. Entonces son puras líneas que destacan lo que son las figuras iconográficas. Bueno, tenemos que luego del lanzamiento de este disco salió una versión limitada expedido con un DVD, edición de lujo, en la cual tenemos un DVD audio que contiene un sonido de esa época que era 5.1. ¡Wow! O sea, en esa época era 5.1, como que ¡oh! No es 3.1, 4.1, no, 5.1. Sí. Teníamos también lo que era una videofilmación donde habían escenas de la grabación de la banda con lo que es en el estudio. Es más, hay fragmentos que se consiguen en YouTube de ellos y de este material como tal. También se tienen imágenes destacadas. Además, también sacó Distro un DVD casero. ¡Oh, súper genial! Me imagino que las tomas han sido como que la mano moviéndose para todos lados y echando vainas a llenas. No, me recuerdo mucho cuando las bandas comienzan, que tú sabes, el material cuando estamos teniendo allí un video casero para, tú sabes, lo que dirán las generaciones a futuro o los fans a futuro si llega la banda a pegar. El ensayo garage, el techito, casi que bueno, cuando no teníamos plata, tú sabes. La joder y todo. Pero bueno, este material salió en aquella época. Yo creo que debe estar ya libre en YouTube, la parte biográfica, y bueno, mejor que en Spotify, como siempre, debe existir ese material como tal. Claro, supongo. La recepción. En cuanto a la recepción de este álbum, Believe ha recibido comentarios positivos de parte de los críticos. En el sitio web de Metacritic, el álbum actualmente tiene un puntaje de 62% sobre la base de 9 comentarios. Tenemos que en otras partes han declarado que tiene un salto muy único y basado en héroes como Sugar y Pantera. También se afirma que la percusión y el riff juegan una gran variedad y un elemento que le da un toque muy elaborado a lo que es el sonido de la banda, y de verdad que es así. Sí, sí, incluso uno de los temas que no recuerdo cómo es el nombre ahorita de ese tema, bueno, lo voy a buscar. Es un tema que tiene contratiempos. Contratiempos muy, muy, muy, muy chéveres. Son complejos esos contratiempos, porque cualquier persona lo puede remember en ese tema. Remember tiene unos contratiempos súper interesantes. Okay, interesante. No, sí, de verdad que sí. Yo creo que también otra característica que tiene es la voz. La voz también es como. Sí. Desgarradora, potente, agresiva. Y que la voz de él es única. O sea, sí. no hemos escuchado esa voz repetida en otro sitio. Es una voz como, o sea, desgarrada, no sé. La noto así como desgarrada. No, exacto. No, una voz desgarrada al final. Es una voz potente, es una voz profunda del vocalista. Entonces es súper interesante. De hecho, a mí me encanta. No, me encanta la voz de él. Combina perfecto con lo que es la guitarra y las baterías. Sí. Verdad, por eso que el álbum tiene esa contundencia tan fuerte. Sí, total. Bueno, tenemos también que el video musical del primer sencillo del álbum, titulado Prayer, fue retenido en las estaciones de la televisión debido a las similitudes que tenía con los ataques del 11 de septiembre de 2011. Hicieron el video. Hicieron el video en alusiones justamente al ataque del 11 de septiembre. Y por eso, bueno, estábamos claros que muchos álbums, muchas canciones fueron retenidas. También recuerdo que Dream Theater en aquella época tenía escenas de Nueva York. La portada era el corazón, la figura del símbolo de Dream, si no me equivoco, y en el medio aparecía en llamas Nueva York. Luego eso fue retirado. Sí, entonces vale. Todo lo que tiene que ver en ese momento en relación con Nueva York, con las Torres Gemelas, con lo que es terrorismo o ataques, todas las bandas sufrieron en alguna parte, y esta banda en particular también corrió con eso. Su video no fue tan promocionado en aquella época. Ok, bueno, el vocalista se llama David Draiman. David Drummer es un tremendo personaje. He estado leyendo y viendo entrevistas y él es como el que, a pesar de que llegó posteriormente del vocalista que tenían, es como que él tomó la batuta de la banda. Definitivamente, y el frontman total de la banda. Y él es el que compone, da ideas, busca la manera de crear nuevas cosas. Él ha tomado el control de la banda de una manera excelente. Y eso es algo que de verdad se le nota mucho en lo que es la producción de la banda. Y lo importante es que lo hizo bien, porque hay otras personas que simplemente por ego, músicos, etcétera, que bueno, ajá, dame acá, yo lo hago todo y resulta que es una metida de pata. Es correcto. También sabemos que tuvieron otro bajista que también fue al principio de la banda y luego fue sustituido por otro bajista, ¿no? Que es John Mayer, más conocido. Bueno, ya posteriormente tenemos que ellos empiezan a girar en el 2003 con el Lost Fest, empiezan a participar con bandas como Chevelle, Taproot, Un Loco, estuvieron de gira con ellos al principio, lo que fue el lanzamiento del disco. También se estrenó una canción edita titulada The Humanizer, luego de haber terminado la gira de Music a Weapon 2. Tenemos también otras presentaciones importantes que fueron las que le dieron como que más cabida a lo que fue el enrumbamiento de The Store. Recordemos que es el segundo disco. Ya con eso ya daba como que forma The Store para conseguir lo que posteriormente sería la fama y el mayor reconocimiento. Claro. Con todos los éxitos. Pero este disco es importantísimo porque fue el que dio la oportunidad de que los fans o los futuros fans escucharan el disco anterior y se definiera un poco mucho más el sonido a posteriori y a futuro de lo que es actualmente The Store. Entonces, bueno, esto es todo lo que tenemos que hablar en cuanto a este disco. De verdad, escúchenlo. Son aproximadamente alrededor de 10 a 12 canciones, si no me equivoco, pero son completamente fulminantes. No vas a quedar decepcionado en ningún momento y está para levantar los ánimos. Esto es para estar así, ustedes saben, de manera enérgica. De hecho, me encanta ese disco, me fascina ese disco. Es uno de los discos favoritos. De esta banda, es brutal, es genial. Y bueno, cómo olvidar justamente, perdón, cómo olvidar justamente de esta este mismo de justamente de vocalista contundente también, o sea, es una cuestión de a nivel de estilismo, me encanta de David Draiman y cómo no olvidarse de ese piercing tan característico que tenía él allí, que cualquiera decía, cómo este carajo no le incomoda esta vaina aquí en la quijada. Pero hasta eso era contundente, o sea, era algo que llamaba mucho la atención. Sí, es cierto. Repetimos que él es fundamental en la banda. La creatividad, el ingenio, su propio performance, tal cual, verá que impacta. Sí. Impacta. O sea, si en fotos lo vemos así normalito, más impactante de ser cantando en vivo. O sea, imagínate a la presentación y tenerlo de frente a ellos y a él. Imagínate. Por eso es que tal cual The Store tiene su sello característico tan particular que le ha dado tanto éxito a nivel mundial. Así es. Y bueno, hasta el día de hoy entonces llegamos a este rebobinado podcast. ¿Será que nos veremos en el próximo podcast semana que viene con más material, más bandas, más discos y más conciertos para seguir aprendiendo de qué más? De lo que fueron los años 90 y 2000, de la época del new metal, de aquellas bandas que realmente marcaron... Y creo que siguen marcando hasta el día de hoy un momento único. No, siguen marcando, definitivamente. De hecho, todas estas bandas hoy en día siguen activas. No todas, pero en su mayoría, que han evolucionado, etcétera. Y no solamente las bandas de que tienen que ver con, por ejemplo, el género que hemos hablado hoy en día, que es acerca del metal, sino las bandas de metal sinfónico. De todos los géneros musicales acerca de metal han evolucionado hoy en día. Y es súper interesante hablar de ellas. A ver. No sé, quizás también más adelante o en otra época, no sé, cuando tengamos 80 años, bueno, hablamos acerca de las bandas, de nuestras influencias de esta época, así como las personas de estas personas de 70 años hablan de, no sé, los Beatles. Entonces, bueno, así mismo, bueno, nos escuchamos en un siguiente podcast. Esto es Rebobinado. Another dream that will never come true. Just a compliment, new sorrow.